Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 30 de abril. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado en la sesión ordinaria celebrada en la tarde de ayer una moción institucional presentada por la vía de urgencia a instancias de todos los grupos municipales. A través de esta iniciativa plenaria se ha querido denunciar las interrupciones en los servicios de fibra óptica y de telefonía móvil que de forma continuada vienen sufriendo los vecinos y vecinas de nuestro municipio y que afecta al normal desarrollo de la vida cotidiana. En esta moción se solicita que las entidades competentes impulsen un plan específico de mejora de las infraestructuras de la fibra óptica y de la telefonía en toda la Sierra de Cádiz. También se pide a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que se realice un seguimiento de la calidad del servicio y que se tomen las medidas necesarias para garantizarlo. Los asuntos de urgencia consta esta Secretaría General una moción institucional presentada. La moción institucional presentada se emite a instancia del Grupo Municipal Popular, a instancia del Grupo Municipal Socialista y a la instancia del Grupo Municipal Andalucía por sí. La exposición de motivos de la presente moción se da lectura y consiste en que en los últimos meses diversos municipios que integran la Sierra de Cádiz, entre ellos Ubrique, vienen sufriendo de manera reiterada y prolongada interrupciones en los servicios de fibra óptica y telefonía móvil. Estas incidencias, lejos de ser puntuales, se han convertido en una problemática estructural que afecta gravemente al normal desarrollo de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, así como al funcionamiento de empresas, comercios, autónomos, servicios y administraciones públicas. La conectividad digital constituye un servicio esencial, equiparable a otros suministros básicos, siendo indispensable para el acceso a los servicios sanitarios, al empleo, a la educación, a la actividad empresarial y a la relación con las administraciones públicas. La persistencia de estas deficiencias en las infraestructuras de telecomunicaciones agrava la brecha territorial entre el medio rural y urbano, comprometiendo la igualdad de oportunidades y frenando el desarrollo socioeconómico de nuestra comarca. Las empresas y profesionales de la Sierra de Cádiz, muchos de ellos vinculados a sectores estratégicos como la marroquinería, el turismo o el comercio, dependen en gran medida de una conexión estable y de calidad para mantener su competitividad. Asimismo, los centros educativos y sanitarios ven dificultada su labor ante la falta de garantías en la conectividad. A pesar de las reiteradas quejas de los ciudadanos, colectivos y administraciones locales, la respuesta por parte de las compañías suministradoras no ha sido suficiente ni eficaz para solventar definitivamente estas incidencias, evidenciando la necesidad de una actuación coordinada y decidida por parte de las administraciones competentes. Por todo ello, resulta imprescindible que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, adopte medidas estructurales que garanticen la calidad y estabilidad y resiliencia de las infraestructuras de las telecomunicaciones en la Sierra de Cádiz. Por todos los puestos, el Grupo Municipal Popular, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Andalucía por sí del Ayuntamiento de Ubrique proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública a la que, en colaboración con otras administraciones y las operadoras de telecomunicaciones, impulsen un plan específico de mejora de las infraestructuras de fibra óptica y telefonía móvil en la Sierra de Cádiz. Segundo, solicitar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales a realizar un seguimiento exhaustivo de la calidad del servicio en la Sierra de Cádiz y adoptar soluciones estructurales que garanticen la continuidad del servicio. Tercero, dar traslado de esta moción al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, a la Dirección General de Estrategia Digital de la Junta de Andalucía, a la Diputación Provincial de Cádiz, a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y al resto de ayuntamientos de la Sierra de Cádiz afectados para su conocimiento. Bien, esta moción pues tiene que justificarse para la inclusión en el orden del día, apreciarse la urgencia y posteriormente, si se aprecia la urgencia, pues se debate sobre el fondo. Muchas gracias. Bueno, sobre todo la urgencia, está claro que llevamos teniendo muchos cortes en el municipio, no solamente afectando al día a día de los vecinos, sino también teniendo en cuenta que tanto marroquinería, turismo, comercio, centro educativo, sanidad, y la verdad que tras las comisiones pues se llegó al acuerdo de que lo íbamos a traer a este pleno. Y es un poco el fin que tenemos, pues la urgencia, que sea lo más rápido posible el poder trasladarle al resto de identidades pues el problema tan grande que tiene el municipio de Ubrique. En primer lugar, pues votamos lo que es la inclusión para lo que es este pleno. Sería votos a favor, en este caso. Se aprueba por unanimidad. Y ahora mismo, pues sí, le paso la palabra, o le cedo la palabra. Queda bastante claro que Ubrique tiene esa necesidad, tiene un problema que llevamos ya muchos años sufriendo y qué importante es también pues que tengamos un pleno, pues todo lo que estamos representando al pueblo de Ubrique, pues la claridad de que tenemos que optar por llevarlo a las diferentes administraciones. Así que, perdón, hay que votar para la inclusión y hay que votar también de que se apruebe. Voto a favor, se aprueba por unanimidad. Cambiamos de tema. El convento de Capuchinos ha acogido esta mañana la celebración del foro organizado por La Voz del Sur, denominado De lo local a lo global, la industria marroquinera de Ubrique y otros casos de éxito en la provincia de Cádiz, en el que representantes del sector de la marroquinería han debatido sobre el presente y futuro de la industria que ha convertido a Ubrique en un referente internacional de la artesanía. El encuentro ha sido inaugurado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, quien ha ofrecido una bienvenida institucional poniendo en valor este foro como espacio de reflexión colectiva sobre uno de los sectores más estratégicos para la economía local y comarcal. En la mesa redonda además han participado Ana Medina, presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Antonio Ardila, de la Asociación de Empresarios de la Piel Asopiel, José Antonio Jaén, de la empresa Lucrin, y Pedro Galindo, vicepresidente de ASEMMA. Igualmente se ha contado con la presencia de la diputada provincial Vanessa Beltrán. Sabemos que Andalucía está copando ahora mismo a nivel industrial pues unos puntos importantes a nivel, como digo, nacional en el sector de la industria. Pero nos tenemos que fijar no solamente en Andalucía, tenemos que fijarnos en una provincia como la que es Cádiz, que tiene un gran peso a la hora de seguir haciendo que la industria de Andalucía tenga el valor que tiene. Pero ahora nos metemos en un rinconcito, como es la Sierra de Cádiz, como es ahora mismo en el sitio que estamos, que es Ubrique, una artesanía tan importante como es la marroquinería, como estamos hablando, nuestro motor. Pero no me quedo solamente en eso. Hablamos del motor, que es la marroquinería, pero todo lo que conlleva, tanto directa como indirectamente, el sector de la piel y también el turismo, gastronomía y un entorno, como nos estamos encontrando ahora mismo, privilegiado para poder disfrutar. Desde aquí, insisto, quiero agradecer, como digo, a la Voz del Sur por estos foros, por mostrar lo que realmente tenemos o cuáles son nuestros principios y cuáles son, sobre todo, nuestros intereses en un futuro, pero sobre todo que mostremos el día a día de un municipio como Ubrique, de la marroquinería, de pueblos colindantes que también van en el mismo sentido que el municipio de Ubrique, y sobre todo que pasemos un buen rato y mostremos realmente lo que es la artesanía, lo que es la marroquinería y el gran tesoro que tiene Ubrique, que es nuestro vecino, nuestra vida. Y es verdad que a mí, como alcaldesa de Prado del Rey, no tan solo me une a Ubrique ese hilo familiar y de amistad, sino que nos une también este sector tan importante como la marroquinería, porque a pesar de ser el sector más importante de Ubrique, pues también lo es y se nutre, en este caso, pues el pueblo de Prado del Rey, creando más de 8.000 puestos de trabajo, que creo que es importante. Por eso, desde las administraciones debemos de seguir impulsando y debemos de seguir apoyando este sector, como ya digo, tan importante para la comarca de la Sierra de Cádiz, que de alguna manera pues se refleja a nivel nacional e internacional. No nos podemos olvidar que, como bien dice el alcalde, pues la provincia tiene un potencial importante en muchos sectores, ¿no? Y es que la agroindustria, el turismo sostenible, la economía azul, ¿no? Y grande ejemplo lo tenemos con la piel aquí en Ubrique, que pronto vamos a celebrar esa magnífica feria, una gran iniciativa de Mario, al cual aprovecho para darle la enhorabuena, pero también tenemos los vinos del marco de Jerez. Tenemos el desarrollo logístico del puerto de Algeciras, como no, la miel de Prado del Rey y el atún de Barbate. Y creo que, bueno, desde las administraciones y en este caso desde la Diputación Provincial de Cádiz, a la cual represento y también como alcaldesa de Prado del Rey, pues debemos de seguir impulsando cada sector, pues como ya digo, para seguir reflejando lo mejor y la identidad de cada uno de los que conformamos la Sierra de Cádiz y la provincia. Así que muchas gracias y a la Voz del Sur que sigáis con estas iniciativas promoviendo en cualquier caso todos los sectores importantes para todos. Hasta Villamartín también, a través del polígono industrial de Villamartín llega la actividad económica que se desarrolla en Ubrique y en una zona con un problema tan importante de despoblación como es el ámbito rural, el tener este tipo de iniciativa, también agradecida a las asociaciones de empresarios, de marroquineros, que trabajan para impulsar esta actividad tan importante y llevar la Sierra de Cádiz, el nombre de Ubrique de la Sierra de Cádiz a nivel internacional, porque Ubrique está en casi todos los escaparates de las grandes empresas de moda, aunque no veamos el nombre, como decía antes David cuando lo presentaba, que hay productos de Ubrique por todos sitios, aunque no lo sepamos. Y esa labor que se hace desde aquí, pues las instituciones, que duda cabe, que la tienen que apoyar, sin dudarlo, generando empleo, generando formación, intentando que esto no se pierda, que es fundamental para el desarrollo de estos pueblos y de arraigar la población a una zona que padece ese problema tan importante del ámbito rural. Desde las administraciones y las instituciones, como ha dicho Vanessa, hay que seguir impulsando no solo al apoyo de la actividad económica directamente, sino también el dotar de infraestructuras, de comunicaciones y de medios a una comarca como la Sierra, que a veces pues parece olvidada, porque el campo de Gibraltar, todo el mundo sabe lo importante que es a nivel industrial, pero este rinconcito de la provincia también muy importante a veces se olvida, y desde las instituciones más pequeñitas tenemos que ir llamando a las puertas de las superiores para que no nos olviden y sigan desarrollando esta importante actividad en la Sierra. Cambiamos de asunto. Durante el desarrollo del Consejo de Alcaldías celebrado ayer, presidido por la presidenta provincial Almudena Martínez, el alcalde de Ubrique ha podido conocer que nuestra localidad va a recibir, a través del Plan Cádiz Marcha, un total de 795.000 euros que se podrán destinar al desarrollo de actuaciones destinadas a la reparación, restitución, reconstrucción o rehabilitación de infraestructuras que estuvieron afectadas por los temporales. Además, a través del plan de contratación de personal técnico, nuestro municipio recibirá 50.000 euros para contratar personal de refuerzo durante un plazo de entre 8 y 10 meses. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la participación del equipo de gobierno. José Antonio Bautista, entre otros asuntos, se ha referido a estos fondos que se van a recibir desde la Diputación Provincial. Pues a Ubrique la verdad es que nos van a venir 780.000 euros para el nuevo plan marcha de Ubrique. Estamos por encima de otros pueblos y la verdad es que pues bueno, pues nosotros encantados. Todo lo que venga para nuestro pueblo, para mejorar nuestro pueblo, pues mejor que mejor. Y bueno, pues esperemos que en breve tengamos ya decidido cuáles son los proyectos que vamos a presentar, cuáles son los planes que vamos a presentar, las diferentes propuestas que vamos a hacer de cara a estas subvenciones. Estos vienen faseados a lo largo del tiempo, te dan un plazo de ejecución de un par de años, o sea que estamos hablando de que los planes marcha del 24 todavía están vigentes a día de hoy, y los del 25 estarán vigentes hasta el año que viene. Por lo tanto, los del 26, aunque nosotros lo tengamos planificado y presentemos todos los proyectos y todas las memorias, se empezarán a lo largo de este año, finales del que viene, pero tendremos para terminarlo. Son planes de inversión, y la inversión ahí lo podemos dejar entrecomillado. Podemos coger pues prácticamente de todo. Para que te hagas una idea, en los últimos planes marcha, en el bosque, por ejemplo, se pide un camión. Y está incluido dentro. ¿Por qué? Pues porque son inversiones, son servicios, son cosas que se incluyen dentro de esta orden. Nosotros los aplicamos a obras. Nosotros, en principio, no lo hemos definido todavía, pero sí que cabe la posibilidad de seguir ampliando y mejorando obras de la localidad, llámese como queramos llamarle, y también podemos hacerlo en, como te he dicho anteriormente, el Ayuntamiento del Bosque lo aplicó a camiones, caben ordenadores, caben pues inventariable o no inventariable que podamos hacer. Por lo tanto, pues en los próximos días definiremos cómo va a quedar la cosa, y en función de eso pues lo trasladaremos a todo el pueblo para que sepa exactamente en qué vamos a invertir esos 780.000 euros que vienen para este año 2026. Venga. Que podemos contratar técnicos, y aquí pues pasa exactamente lo mismo. Los técnicos pueden ser técnicos de contratación del departamento de contratación, pueden ser técnicos para contratar de personal, pueden ser personal de calle, tipo arquitectos, peritos y demás. O sea que eso es tan amplio y está tan abierto que tenemos que sentarnos. Esto no lo vamos a definir de ayer para hoy, sino que a lo largo de la semana que viene pues ya tendremos reuniones en las que veamos cuáles son las prioridades que se marcan de cara a los próximos años, y en función de eso pues tomaremos la decisión. Sobre todo aquí de lo que se trata es de analizar analizar cuáles son los departamentos que se quedan un poco más desprotegidos. Y os hablo de un ejemplo muy simple. El Ayuntamiento de Ubrique hace 4 años tenía un único técnico de contratación en el ayuntamiento, y esa persona pues se encargaba de realizar todos los contratos que hiciera el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué pasa? Pues que esto es como todo. Ahora tienes que priorizar y decidir cuáles son los contratos prioritarios y cuáles son a los que le vas a meter mano, y otros pues se quedan un poco más en volanda. No somos ágiles, se nos va el tiempo y se nos van los plazos, y nos cuesta la misma vida hacer cualquier expediente de contratación. Y si a eso le sumamos que haya algún expediente un poco más tedioso, más largo, con más publicidades, con más cosas, pues al final se van los meses y los meses. Entonces, desde que yo formo parte de esta corporación, propusimos que el departamento de contratación era clave de cara a todo, prácticamente a todo el ayuntamiento, porque es una cosa transversal que afecta a todas las delegaciones. Y yo siempre digo que sin el departamento de Hacienda no habría feria, pero es que sin el departamento de contratación tampoco habría feria, porque tenemos que preparar los contratos de los artistas, tenemos que preparar los contratos de emergencia que hemos tenido, tenemos que preparar los contratos de todo lo que se mueve en el Ayuntamiento de Ubrique, básicamente pasa por contratación. Uh-huh. Porque además a eso le sumamos que en gastos de más de 3.000 euros tomamos la decisión de que pasaban por el departamento de contratación y que no eran compras directas que hacía el ayuntamiento. Por lo tanto, pues eso también hace que el volumen sea más alto, el volumen de trabajo, el volumen de procedimientos sea más alto que hace 4 años. Y bueno, pues eso también requiere unos refuerzos, y a día de hoy tenemos a 3 personas dedicadas íntegramente al departamento de contratación, más una de subvenciones, que están ahí pues a tope intentando sacar para adelante todos los expedientes. Y hay un dato curiosísimo, y es que en el departamento de contratación están todos en la misma sala y tienen una pizarra, y la pizarra nunca se borra. Siempre borramos uno y metemos tres, borramos uno y metemos tres, porque siempre el volumen de trabajo que hay es enorme y estamos continuamente sacando expedientes para adelante. Por lo tanto, pues a lo mejor sí que tenemos que tirar de uno de los técnicos que venga para este departamento precisamente, que está tan saturado. Pero igual que eso, te hablo de urbanismo, por ejemplo, que hay obras continuas en la calle y un único arquitecto o un único perito tampoco pueden dar abasto con todo. Por otro lado, Ubrique Blanco de Paz informa que la tarde de ayer tenía lugar el acto de entrega del dinero recaudado a través de la celebración de la tarde de convivencia. Desde Ubrique Blanco de Paz se agradece la implicación de toda la comunidad educativa y de los centros participantes, lo que ha permitido alcanzar una recaudación total de 4.443 euros. Esta cantidad ha sido dividida en dos partes iguales para apoyar a las entidades beneficiarias de esta edición, UPACE Sur y CAPI, cuyos representantes han participado en dicho acto junto a miembros de los equipos directivos, representantes de Ubrique Blanco de Paz y de la Comisión de Tarde de Juegos, reafirmando el compromiso con la solidaridad y el trabajo conjunto por un mundo mejor. Además, ha hecho entrega a la persona agraciada de la cesta de material escolar que se sorteaba con motivo de este mismo evento. Por otro lado, este próximo sábado 2 de mayo, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui Tierra Libre informa que va a instalar un mercadillo en la Avenida España en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Dicho mercadillo tiene como objetivo la recaudación de fondos para el proyecto Vacaciones en Paz 2026 y también ofrecer la información directa a familias que puedan estar interesadas en participar en este proyecto de acogida. Se pondrán a la venta artículos saharauis, libros, camisetas y pulseras, entre otros artículos. Y por último, recordar que Ubrique se prepara para celebrar este próximo fin de semana una de sus fiestas más singulares, la Crujía de Gamones, con un total de 24 candelas autorizadas. Esos puntos autorizados los van a encontrar en la calle Ronda, en la Nueva Vega, en la Asociación de Vecinos El Caldereto, Amigos del Rodezno, en la calle Sol, en la barriada 18 de Julio, en la sede de Grupo Montero Cruzados, en la Asociación de Vecinos Cotomulera, en la Asociación de Vecinos Antonio Vega, en el Bar El Prado, en la calle General Luque Arenas, en la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía, en la Asociación de Vecinos de Mirasierra, los vecinos del Puerto de la Silla, también la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura tendrá su tradicional candela, la Asociación de Vecinos Ubrique Alto, la Barriada El Sacrificio, la Peña Bética Rafael Gordillo, los vecinos de la calle Cornicabra y Libertad, la Asociación de Vecinos de la Barriada El Algarrobal, los vecinos de la Plaza Misión Rescate, la Asociación Gamoneros sobre Ruedas, con un conjunto total de actividades durante todo el fin de semana, los vecinos de la calle San Blas y los vecinos de la urbanización La Ladera. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.